Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Pequeñas conversaciones 2 Pequeñas conversaciones 2 من أين أنت؟ ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? أنا من بازل. De Basilea. De Basilea. بازل في سويسرا. Basilea está en Suiza. Basilea está en Suiza. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ¿Me permite presentarle al señor Molinero? ¿Me permite presentarle al señor Molinero? هو أجنبي. Él es extranjero. Él es extranjero. هو يتكلم عدة لغات. Él habla varios idiomas. Él habla varios idiomas. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ ¿Es la primera vez que está usted aquí? ¿Es la primera vez que está usted aquí? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. No, ya estuve aquí el año pasado. No, ya estuve aquí el año pasado. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Pero solo por una semana. Pero solo por una semana. أتستمتع بوجودك عندنا؟ ¿Le gusta nuestro país? ¿Nuestra ciudad? ¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad? جدا. الناس هنا لطفاء. Sí, mucho. La gente es amable. Sí, mucho. La gente es amable. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Y el paisaje también me gusta. Y el paisaje también me gusta. ما هو عملك؟ ¿A qué se dedica usted? ¿A qué se dedica usted? أنا مترجم. Yo soy traductor. Yo soy traductor. أنا أترجم الكتب. Yo traduzco libros. Yo traduzco libros. ¿هل حضرتك هنا لوحدك؟ ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola? لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. No, mi esposa, mi marido, ha venido conmigo. No, mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo. وهناك أطفالي الاثنان. Y allí están mis dos hijos. Y allí están mis dos hijos.